Un día me llamaron de Egin, que necesitaban un periodista en la sección de deportes de Barso Bidasoa. Y entonces, sin ninguna experiencia, me acerqué a la redacción que estaba en aquella época en María de Lezo, al final de la calle María de Lezo, que después a los años pasé por allí y bueno, no es nada reconocible con lo que había sido. Y empecé aquí con un equipo de cinco personas que estábamos en redacción. Edurneda de Bat era la responsable de aquel grupo. Y yo estuve un año y medio en Orbeta antes de que me llamaran a la redacción central en Hernani, aunque se suponía que era otro tipo de dinámica y otro tipo de tareas. Entonces yo en aquel año en Orbeta, primero en María de Lezo y luego cuando nos trasladamos a Viteri, al tercer piso donde bueno, se encontraba ahí el Euskaltegi, el Katabin. Yo viví una época muy feliz, muy bonita, una época en la que aprendí muchísimo con Edurne y el resto del equipo. Y viví una época que jamás he vuelto a vivir, que es el contacto con la gente a través de la información local. Porque sí que es verdad que luego en Hernani uno sigue estando en contacto con la gente, que es básicamente lo que hace un periodista. Pero ese trabajo a pie de calle en Orereta, con la gente, que hacía sentirte, esa gente hacía sentirte que Egin era un proyecto muy importante y que estabas en un sitio importante, eso lo viví aquí. Recuerdo muchísimas, muchísimas anécdotas y bueno, pues no sé. Cuando estábamos en la redacción teníamos muchísimo trabajo, además como éramos inexpertos, cualquier tarea nos llevaba más tiempo de lo normal. Recuerdo las salidas a toda prisa para comer algo y encargábamos unos bocatas en el Sigli, para cuando llegábamos ahí estaban preparados los bocatas, en fin. Las mañanas cuando yo llegaba en el tren, la primera parada en Andare para tomar un café y hablar con la gente. Yo estaba un poco más alejado de la gente porque mi tarea no era información municipal, era información deportiva. Pero en aquella época había mucho movimiento. Yo recuerdo las crónicas del Turín, del Pasaya, el nacimiento después de 20 años de inactividad o 30 años de inactividad de la trainera Ibaica, del club Ibaica de remo, el club de balonmano Ereintza. Y de entre todos los recuerdos que tengo, quiero traer aquí uno muy, muy, muy especial que me sirvió para. Me dio un par de buenas enseñanzas como periodista y me enseñó para bregarme un poco, que fue la muerte de Manu Gadiola, creo recordar, en el Makalu. Y aquí fueron dos jornadas de un intenso trabajo que culminaron con una crónica del homenaje que se le tributó. Yo no le conocía personalmente, pero desde luego para mí la impresión que me llevé de toda la circunstancia de cuando salí a la calle para obtener información es una impresión que siempre me ha quedado. 10 años después, curiosamente, volví a Orereta después de muchos años trabajando en la redacción de Hernani, después del cierre de Egin. Volví a Orereta porque aquí estaba una de las dos redacciones de Ribeltza, en Olivet. La otra estaba en Bilbo, en la avenida Mazarredo. Aquí ya no fue lo mismo porque el tipo de información que se hacía en Ribeltza era distinta a la información local. Entonces el contacto con la gente no era tan directo. O podríamos decir que era directo, pero era contacto con otra gente. Entonces, el contacto con la gente de la calle, el contacto con las asociaciones, con los elcartes, con los clubs, etcétera, pues dentro del modelo de periodismo de investigación no se daba. Pero me alegró mucho volver a trabajar en Orereta, aunque solo fuera pues cruzar la vía del tren para ir a la redacción y de la redacción a la vía del tren bajo la estrecha vigilancia de elementos extraños y puntos sospechosos que siempre andaban rondando por ahí, que le daban, bueno, pues una nota de color a la cosa, ¿no? Yo cuando llegué a Hernani, después de mi paso por Ereta, cuando llegué a Hernani en abril del 92 fue cuando conocí a Pepe personalmente. Hasta entonces tenía muchas referencias de su trabajo. En aquel año, en el año 92, Pepe ya había cosechado una cierta fama y había, de alguna forma destapado bastantes asuntos. Había publicado la Cloaca Vasca, no sé si para el año 92 había publicado algunos más de los 11 libros que publicó hasta el 2002, pero bueno, la Cloaca Vasca estaba ahí, era una referencia, tuvo una tirada muy importante y Pepe seguía en Egin con su modelo de investigación por entregas, fundamentalmente, y por temas. Entonces, cuando yo llegué allí, yo seguía en la sección de deportes, más tarde me trasladaron a diseño, y ahí tuve un contacto con Pepe más directo, porque recuerdo pocas ocasiones, pero las pocas ocasiones aquellas eran tremendas, en las que nos venía la sección de diseño con un montón de papeles, organigramas, mapas. Entonces, bueno, pues había que explicar a la gente de una forma un tanto didáctica y visual, a veces, entre tanta información farragosa, pues por ejemplo, cómo funcionaba el esquema de una empresa del PNV que estaba inserta en labores de fontanería. Allí salían nombres, flechas y demás. Y siempre todas las flechas iban dirigidas pues a algún elemento importante. Siempre salían, eran muy recurrentes los nombres que salían en aquella época. Y tocó, evidentemente, muchos temas, ¿no? Luego ya se cerró Egin, Pepe como el resto de los compañeros se quedó sin trabajo. Inmediatamente se puso en marcha con el proyecto Ardivelsa. A mí me llamó a una reunión en la que estuvimos Pepe, amigo Juan Fer y yo, justo cuando estaba a punto de salir la revista, 3 meses antes. El único producto que teníamos era, en aquella época, lo único que teníamos, era las charlas que daba Pepe y su equipo por todo el estado. Recorrieron miles y miles de kilómetros durante 8 o 10 meses ofreciendo charlas, como la que estoy ofreciendo yo ahora. Pero claro, Pepe era Pepe, y entonces, bueno, pues se comía un montón de kilómetros, ofrecía el proyecto, y bueno, el primer producto fue el libro solidario, que se puso a la venta en Durango. Necesitábamos ese pequeño capital para salir adelante, y en un modelo inaudito de periodismo, yo creo que en todo el estado, para cuando salió el primer número en enero de 2000, habíamos alcanzado la cifra de 7.000 suscriptores. Es decir, 7.000 suscriptores, que aquel como aquel que va a ver un piso piloto, lo compra sin ver el piso, pues 7.000 suscriptores que tuvieron una fe absoluta y férrea en el proyecto Ardivelsa y que habían depositado su confianza y su cuota de socios, suscriptores, para un proyecto que aún no había nacido. Luego ese proyecto siguió creciendo hasta, me parece que fueron los 12.000 y pico suscriptores. Como sabéis, Pepe tuvo un accidente de circulación en la etapa en la que colaboraba con Calegorría. Fue un accidente que sufrió en agosto de 2002 y que le apartó de la tarea periodística. En estos 12 años Pepe lucha por seguir adelante, lucha por salir de las tinieblas, tiene muchísimas dificultades en expresarse, y por eso no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa por esa cabeza. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que responde a algunos estímulos de una forma entusiasta, y sobre todo a todos los estímulos que tienen que ver con la labor periodística, con todo lo que tiene que ver con sacar adelante un proyecto, con sacar adelante un libro, con sacar adelante una revista, lo que sea. A veces bromeamos y a veces, cuando estamos, por ejemplo, con el libro Pepe Rey Aurrera en las manos, pues de repente estamos decidiendo el precio que le vamos a poner al libro, 5 personas, 6 personas, se hace un momento de silencio porque estamos evaluando la cuestión, y se oye una voz que dice 3.000 pesetas. Nos giramos todos y Pepe ha dicho 3.000 pesetas. Lo convertimos a euros y decimos, bueno, 3.000 pesetas, 18 euros. Pues razonable, es decir, precio de mercado razonable, ¿no? O tiene frases como, por ejemplo, cuando hace un año, en una información de televisión, no sé qué cadena era, estaba su mujer Miren con él, y no sé si salió el Borbón, o salió Garzón, o salió Cárdenas, o Bárcenas, o salió no sé quién salió, que el caso es que se empezó a poner nervioso y dijo, hay que llamar a este teléfono, y dio un número de teléfono. Entonces el número de teléfono empezaba por 55, Miren me llamó, y me dice, oye, ¿tú que vives en Hernani, te suena este número de teléfono? Y digo, joder, pues mira, la cosa es que me suena el número de teléfono, pero no sé qué teléfono es. Y haciendo una búsqueda en Google, descubrí que era el teléfono de Elgin. O sea, era el teléfono de Elgin y el tío lo recordaba. Yo te recordaba el teléfono. Entonces, todas estas cuestiones y algunas más, nos hizo plantearnos un día en una reunión informal que teníamos en casa de Pepe, estábamos comiendo con él, estábamos 5 o 6 personas, y alguien comentó la posibilidad de sacar una asociación, de crear una asociación que desde el principio además se planteaba así, Asociación Cultural Pepe Rey, Pepe Rey Cultura en Cartea, sin ninguna duda. Nos salió esa idea sin saber exactamente cómo darle contenido al tema. Pero bueno, a Pepe en cierto modo le alimentó su dosis narcisista, por decirlo así, y desde el principio se mostró encantado de que hubiera una asociación que llevara su nombre. Eso, vamos, por descontado. Y la asociación se presentó en enero de 2013, estuvo mucho tiempo en stand-by, estuvo mucho tiempo parada, éramos muy pocos. Lo que pasó en aquel periodo de la asociación es un poco reflejo de lo que pasó con todos los trabajadores de la Vivencia y de Calagorría después del cierre de Calagorría en 2004. Fue que, bueno, cada uno se dedicó a sus historias, cada uno se dedicó a sus cosas. Hubo gente que dejó el periodismo totalmente, hubo gente que se buscó la vida opositando la función pública, o de profesores, de maestros, o como pudieron. Muy pocos se dedicaron al periodismo posteriormente, y a partir de ahí se creó un vacío dentro de lo que podemos llamar el periodismo de investigación, por lo menos tal y como lo hemos conocido en Euskal Herria. Se dio un vacío muy fuerte, porque en los años 90 todo el grueso del periodismo de investigación en Euskal Herria, o prácticamente todo el grueso, lo capitalizaba Egin y lo capitalizaba el equipo de investigación de Egin. Y después del cierre de Egin, todo ese caudal pasó a Ardibeltza. Y prácticamente Ardibeltza fue el único faro que tuvo el periodismo de investigación en Euskal Herria durante su corta existencia. Y lo mismo volvió a pasar otra vez con Calagorría. Entonces, cuando se deshizo aquel grupo, de alguna forma se deshizo, se diluyó también el periodismo de investigación, las referencias, las notas, los reportajes, las entrevistas, enmarcadas dentro de este género. Cuando la asociación decidió activarse o reactivarse y empezar a realizar actividades en septiembre de 2014, en septiembre pasado, nos reunimos unas cuantas personas, y entre ellas un excompañero de Pepe, de Egin, Ardibeltza y Calagorría, que es Auster Zelaieta, que como una hormiguita, pese a dedicarse a otras cuestiones, a estar de todas formas nunca ha estado totalmente desvinculado del periodismo. Lo que pasa es que su vinculación ha sido muy local, muy con temas de radios libres, y luego una búsqueda de información, de toda la información que tenía a aquellas alturas de la película, o sea, en el año 2004, información muy relevante, sobre todo información relativa al PNV en Euskal Herria, por un lado, e información relativa a lo que, en lo que él estaba especializado, que era guerra sucia, narcotráfico, prosenetismo, fuerzas represivas, fuerzas policiales en el Estado español. Y en el caso del primer grupo, o sea, en el caso de toda la información que tenía sobre el PNV, él siguió recopilando la información sin tener muy claro cómo sacar esa información, dónde, cuándo, sino simplemente recopilarla. Y con el nacimiento de la asociación, de repente, nos hemos juntado varias personas y nos hemos dado cuenta de que las cosas, aparte de que siguen igual o peor, aparte de que todo lo que salió en la época, que fue mucho, no fue sino la punta de un iceberg mucho más profundo y de mucho más calado, que es un iceberg que crece y crece cada vez más en Euskal Herria y fuera de Euskal Herria, y que en el caso del PNV, digamos, tiene su herencia, porque aquellos nombres de los 90, aquellos fontaneros de los 90, ahora son los hijos de los fontaneros, en muchos casos, los hijos de los Atutxa, de los Arzayuz, etc. Y siguen campando a sus anchas, y siguen manejando esa estructura de fontanería que básicamente consistía en, una vez creada una red pública, una vez que ya tenemos el acceso al poder, y una vez que creamos todos los mecanismos necesarios para que a través del poder circule el tráfico de influencias, pues es la simple cuestión de desviar fondos públicos, dinero público, desde el poder, desde el ejercicio político y el ejercicio administrativo a lo privado, pues a través de múltiples manejos, como pueden ser concesiones, subvenciones, compra de empresas deficitarias de cualquier sector, normalmente sectores punteros, de cualquier sector, que de repente a la vuelta de una semana o a la vuelta de dos semanas de haber comprado esa empresa por una cifra irrisoria, de repente empieza a recibir encargos de la consejería de turno, por ejemplo, o casos en los que se acompaña de un lavado de imagen que tiene réditos políticos, réditos de discurso político, como por ejemplo es la emisión de deuda pública, que es dinero de todos, para que Ardanza vaya a Estados Unidos, negocie con Guggenheim la creación del museo, se emplee ese dinero público para construir el museo, y luego el museo sea de gestión privada, es decir, un dinero que se ha pagado, un museo que se ha pagado con el dinero de todos, luego se convierte en un filtro a través del cual los beneficios son unos beneficios privados. Estos últimos años, además del trasvase, por decirlo así, de dinero, de pasta gansa, desde la función pública hasta la función privada, está habiendo una progresiva privatización de lo que antes era público, a través de servicios, sobre todo. Me da igual, dígase comedores escolares, dígase en Osakidecha, privatización de servicios que caen en manos de empresas en las que se mira el Consejo de Administración y aparecen nombres significados o amigos de nombres significados, en el más puro estilo clientelista. Y entonces, todo eso está ahí, todo eso sucede, y lo primero que nos ha servido la asociación es para reunirnos unos cuantos, poner encima de la mesa todos estos asuntos y decir, bueno, pues a ver qué pasa. ¿Qué hacemos con esto? Habrá que darle salida. Ostar publicó el año pasado Jóvenes Bulkides Vizcaínos, un libro que fue editado con Chalaparta, y ahora presentan Durango La Casta Vasca, que es un libro sobre el PNV, que recogía temas bastante viejos. Recogí también un manual del corrupto, con un índice onomástico persona a persona y una breve biografía. Y digamos que se centra un poco en toda la atención que ha prestado el PNV a obtener contratos multimillonarios e inversiones multimillonarias en Brasil a raíz de la celebración de los Juegos Olímpicos y a raíz de la celebración del Mundial. El PNV ha visto un filón, lo mismo que ahora ve un filón, por ejemplo, pues en todo el sector que tiene que ver con el medio ambiente, o que tiene que ver con el ocio, el esparcimiento, el consumo. Entonces está procediendo a la limitación, a la no subvención o incluso al cierre de empresas, como seguramente ocurrirá próximamente con Inbiomed, empresa radicada en el polígono Miramón, en el centro Miramón de Donosti, y que es una empresa que está prácticamente para un derribo, cuyo gerente ha sido Carlos Ruiz, que ha protagonizado una serie de recortes en la empresa a lo largo de los años. Ahí hay unos descuadres en los presupuestos, hay unas obras que se realizan para un edificio nuevo con un presupuesto que luego no se cumple, porque realmente el edificio luego deja mucho que desear a muchos niveles. La construcción corre a cargo de Amenábar, que es otro viejo conocido de todo el que se mueve en el periodismo de investigación. Y bueno, Inbiomed no sabemos todavía si será cerrado o si se va a construir o si se va a inaugurar una sociedad limitada. Parece que ese también es el camino, una sociedad limitada que gestione todo el trabajo que ahora está haciendo Inbiomed. Pero claro, lo que pasa es que Inbiomed se dedica a la investigación, se dedica a la investigación de células madre para intentar una solución contra el Alzheimer, contra el cáncer de mama, y eso no da dinero. Entonces, el PNV, pues a través de unos filtros muy, muy cuidadosos, en ese caso concreto, por ejemplo, a través de unos filtros muy cuidadosos en los que aparece como cabeza visible Ortúzar, bueno, digamos que a través de fundaciones y sociedades de nuevo cuño, desvían ese dinero hacia inversiones más rentables. Bueno, todo eso es un material que está en este momento entre los miembros de la asociación muy desordenado, porque el recorrido histórico hasta ahora ha sido ese. Desde 2004 hasta el 2013 ha habido tres personas que se han dedicado a recuperar información, no sabían muy bien qué hacer con ella, y entonces está todo ahí. Entonces ahora hay que ir ordenando todo eso, y hay que ir clasificando por temas, y hay que ir profundizando en cada uno de los temas, y hay que ir buscando los canales adecuados para sacar todas estas informaciones. Nosotros en la asociación ahora mismo acabamos de empezar, y tenemos la única herramienta que tenemos a nuestra disposición ahora mismo, es la página web. Es la página web de reyelcartea.org, que es una página web muy, muy simple. Tiene varios apartados que coinciden con lo que son los géneros periodísticos, es decir, reportajes, entrevistas, opinión, investigación y artículos. Entonces, estamos creando una red de colaboradores que tratamos de que sean colaboradores especializados. Entonces, más o menos con una regularidad de unas dos veces por semana o algo así, vamos publicando nuevas entradas de información de distinto tipo, y eso es lo que tenemos en marcha por ahora, esa página web. Tenemos pendiente, en una segunda fase, crear una sinergia con otros grupos, porque también nos estamos dando cuenta, y esto está a la vista, es evidente, que con el canal de internet, que es un canal en cierto modo novedoso, todas las informaciones de periodismo de investigación que pueden aparecen muy desperdigadas. Hay gente que hace cosas, que hace cosas que están bien, que son buenas, pero se pierden. Se pierden porque es que es una gota en el mar de internet, y entonces hay que saber buscar, hay que convertirse en referencia, hay que aglutinar fuerzas, y para nosotros es muy importante en ese sentido la sinergia o el intercambio de cromos, de informaciones, y pues que desde nuestro portal se pueda acceder también a otros portales o al revés, ¿no? Ahora mismo hay dos proyectos, si hablamos de aglutinar o hablamos de proyectos concretos que trasciendan, que pueden publicar algunos medios de comunicación o alguna, incluso algunas personas físicas con un nombre y un apellido y punto, sobre cuestiones de periodismo de investigación. Si queremos trascender eso, pues ahora mismo hay, es una cuestión de hace unas pocas semanas, se ha presentado un proyecto en Madrid, en Urón, no sé si habéis oído algo sobre esto. Entonces, ahora están realizando un crowdfunding, se han presentado en sociedad, y el Urón es una revista de investigación. Se trataría de una revista de investigación digital con una estructura parecida a la que tenía Ardibelcha. De hecho, el director es Iñaki Errazkin, que fue colaborador en Andalucía de Ardibelcha y que es autor de varios libros, entre ellos Borbón hasta la Coronilla. Y es una revista que nace desde Madrid y tiene una vocación estatal, con muchas corresponsalías locales. Quieren una corresponsalía, quieren conseguir una corresponsalía por cada provincia del Estado. El Consejo de Redacción, entre otros, lo forman Carlos Fabretti, Carlos Aznárez, que también colaboró con nosotros, Tasio, dibujante de Gara, que también colabora en este libro. Y hasta ahora el proyecto está en esta fase de crowdfunding. Creo que tienen un mes por delante para recaudar, me parece que son 12.000 euros para sacar el proyecto adelante. Tiene la gran ventaja de que, bueno, es un proyecto virtual, es un proyecto por internet y se reducen mucho los costos de papel, pero tiene la desventaja de que no nace sin una referencialidad, sin algo físico. Todavía la gente, yo creo que demanda algo físico, y eso es algo que luego, más tarde, si os parece en la charla, a mí sí que me gustaría, vosotros como lectores, que dieseis vuestra opinión sobre un poco cuál es el papel que puede jugar una revista impresa física, qué futuro puede tener, cómo lo veis vosotros, si os suscribiríais o no suscribiríais, si os suscribiríais a algo digital. Bueno, este es un proyecto que hay. Y luego hay otro proyecto en Barna, en Barcelona, que es Café Amiet. Es un proyecto que nace desde el movimiento independentista y asambleario catalán. Es un grupo de redactores, de periodistas jóvenes, que tienen muchas ganas, que estos ya lo que pretenden, ahora mismo tienen, están muy activos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, tienen una página web también, y ahora mismo lo que están pretendiendo es dar el salto sí al papel. No sé, cuando vayamos a Cataluña sí que nos gustaría estar con ellos, porque seguramente ellos tendrán una visión de cómo está ahora la situación en cuanto a presentar un proyecto de este tipo. Pero es una revista muy centrada en temas catalanes, eso también es verdad, ¿eh? Pero bueno, ahí tiene su hueco y es un proyecto que están haciendo y que podría, bueno, pues podría ser referencial también en ese sentido. Desde la asociación, nuestra herramienta es la página web, por ahora, y nuestra carta de presentación es el libro. A la hora de presentar algo, a nosotros se nos planteaban varias dudas, porque un primer libro podía haber sido sobre varios temas, ¿no? Y nos pareció que, más allá de que sea más o menos popular, o que la gente sea más o menos receptiva, nos pareció que la asociación tenía que sacar un libro de alguna forma por y para Pepe. Algunos dicen que es un libro homenaje a Pepe. A mí no me gusta emplear esa palabra, porque homenaje huele a pasado, a caduco, a que ya no sirve, etc. Una cosa es que Pepe esté jodido, por decirlo así, pues, claramente. Una cosa es que Pepe esté jodido, una cosa es que Pepe no pueda ejercer el periodismo de investigación. Y otra cosa es que no haya cachorros de Pepe. Una vez empleó la terminología con un mozo de escuadra cuando fue a detener a David Fernández a una manifestación, y se dirigió a otro mozo de escuadra cuando lo identificó y le dijo: coño, este es un cachorro del Pepe Rey, lo dijo en un sentido despectivo, ¿no? Entonces David nos lo contó, y entonces él lo asumió como un, digamos, como algo, dándole la vuelta hacia lo positivo, ¿no? Pues como algo de lo que enorgullecerse, ¿no? Los cachorros de Pepe. Entonces hay un cachorro de Pepe que es David Fernández, que ahora está metido en otras historias, pero que evidentemente desde su punto de vista o desde su sitio está haciendo trabajo de investigación. Hay otro cachorro de Pepe que es Alberto Gil, que fue el director, el último director de Calagorría, y que está junto con Pachi Zamora, que también es otro cachorro de Pepe. Están detrás de todas las informaciones sobre Caja Navarra, con la edición del DVD, del libro El Gran Golpe, los thrillers forales, a través de la plataforma Contus, y que han hecho en Nafarro un trabajo fenomenal. Y está Austar, que sobre todo está centrado en Vizcaya, y en la asociación ahí estamos intentando ver de qué manera todo eso se puede canalizar. Entonces, ¿es un libro de homenaje? Pues bueno, no sé si es un libro de homenaje. Es un libro editado por los cachorros de Pepe, que tiene un componente, ya vamos a hablar ahora ya del contenido de la obra, tiene un componente histórico, tiene un componente de memoria, pero tiene un componente también de actualidad, se abordan temas actuales, y sobre todo tiene un componente simbólico, que es el más importante, que es 17 autores que escriben 14 artículos, uno de ellos lo firman tres autores conjuntamente, 17 autores que firman tres artículos y que se han reunido en torno a la figura de Pepe, no para homenajear a Pepe, sino para reivindicar a Pepe. Para reivindicar a Pepe y para reivindicar el periodismo de investigación. Y poner en marcha iniciativas propias o ajenas en torno al periodismo de investigación. Y estamos aquí para promover, impulsar y editar trabajos en torno al periodismo de investigación y denuncia social en los términos de ideario ideológico en los que se movía Ribelcha, es decir, desde un punto de vista abertzale, de izquierdas e internacionalista. Esas son las bases del proyecto Pepe Rey Cultura Elkartea. En cuanto al libro, bueno, es una obra, ya os he comentado un poco por qué decidimos hacer este libro. Como primer libro nos parecía muy importante que el eslogan fuera ese, Pepe Rey Aurrera. Pepe Rey Aurrera es el propio Pepe Rey y es lo que él simboliza también, ¿no? Y la verdad es que sin saber muy bien el resultado, pues nosotros empezamos a llamar a los autores, no ha habido ninguna negativa, sí que ha habido un par de artículos que no han podido entrar en el libro y que se reciclarán de alguna u otra forma, que son dos artículos además muy extensos, y el libro se nos iba, pues esto tiene 330 y tantas páginas, se nos iba a 500 y pico por ahí, y eso o el Ken Follett, o si no, no hay tu tía, o sea, la gente no se compra estos tochos, ¿no? Entonces, queríamos que fuera un libro más o menos de este tamaño, y a los autores se les dio libertad absoluta para que escribieran sobre lo que quisieran. Bien, es verdad que evidentemente si tú le llamas a Carlos Aznárez es para que haga una aportación dentro del abanico, que es lo que pretende ser el libro, del abanico de temas, pues para que haga una aportación sobre el imperialismo yanqui y la situación en América Latina. O tenía para elegir también Palestina. Claro, no le vas a llamar a Carlos Aznárez para que hable de las empresas vascas en China. Entonces, y así sucesivamente con muchos autores. Entonces el libro, podríamos decir que tiene tres bloques, más o menos, que han salido una vez ya recopilado todo el material, han salido nuestros bloques, no han sido bloques que han sido previamente pensados ni nada. Nosotros recogimos el material y dijimos, mira, así, así y así. Y los tres bloques podrían ser, van de primero a tercero en el orden del libro. Un primer bloque que estaría compuesto por los artículos que firman Xavier Macazaga, Juan Manuel Olarieta, Carlos Aznárez, José Mari Lorenzo Espinosa, estos cuatro artículos. y que son artículos de crítica social, de análisis, en algún caso, como por ejemplo el de Juanma Olavita, la radiografía del miedo, es casi casi hasta, tiene vocación de ensayo, es casi un ensayo sobre el triángulo entre Estado, represión, miedo. Es muy interesante porque maneja conceptos que muchas veces equivocamos, pero que son conceptos muy claros, como no es lo mismo la represión que la prevención. ¿Por qué el Estado en un momento dado emplea la represión y por qué en otro momento dado emplea la prevención? ¿Por qué la represión es una norma de excepción, como puede ser el estado de sitio o el estado de emergencia, y la prevención no necesita ni siquiera eso, sino que bajo un manto de miedo da luz verde a que en un momento dado se pueda prohibir una manifestación o reprimir una manifestación de cualquier tipo, casi casi sin necesidad, bueno, sí, de un orden judicial, pero sin necesidad de mayor aparataje, ¿no? La prevención, un concepto muy interesante. Y bueno, el primer artículo es un artículo muy documentado, es un artículo sobre la guerra sucia que escribe Isabel Macazaga en los tres periodos de 1975 a 76, de 1978 a 81 y luego de 1983 a 86. Se centra especialmente en este último periodo que fue el más perfeccionado, que fue el periodo en el que el gobierno socialista apoyó y sostuvo a los GAL. Y entonces, bueno, es un artículo que si le echáis un vistazo al final tiene, creo que son unas 110 notas bibliográficas, tiene una documentación impresionante y entonces cruza una serie de datos con unos resultados muy interesantes y con unas conclusiones realmente llamativas. El artículo de Carlos Aznárez sobre el imperialismo yanqui y cómo actualmente, cómo está la situación actualmente en América Latina, sobre todo es un recorrido país a país sobre las bases militares yanquis y también sobre la circulación de dinero, sobre cómo los dólares van golpeando los movimientos populares que pueden ir surgiendo en América Latina o en algunos casos los gobiernos populares que hay en América Latina. Luego hay un segundo bloque que es un bloque ya más a pie de calle, es un bloque que está escrito ya sí por ex compañeros de Pepe en Ardivecha, en Calogorría y en Egin, que hace un recorrido por aquella época. Son artículos distintos, pero básicamente son artículos en los que se aborda el periodismo de investigación, se aborda el periodismo de investigación desde el punto de vista de cómo lo abordaba Pepe. Y estos son el No nos perdonaron, de Fernando Alonso, de Doña Capape y de Don San Martín, Las escuchas del CESID a HB, Making of de la investigación de Egin, de Astor Zelayeta, Ardivecha, la oveja negra que tira del hilo, que lo he escrito yo, Fahrenheit 490.3, libertad de expresión y monarquía, que lo escribe Rebeca Quintans, y Un linchamiento que buscaba restablecer la censura, de Gustavo Duca. De entre estos artículos, yo destacaría por un lado los artículos No nos perdonaron y el Making of de Astor Zelayeta, que están muy bien. El No nos perdonaron, se les pidió a los autores una labor imposible de sintetizar en muy poco todo lo que fue todo lo que fueron los 10 años de equipo de investigación de Egin. No se les limitó absolutamente nada y entonces ellos decidieron centrar sobre todo en las investigaciones que llevaron a cabo con el PNV y con toda la labor de fontanería del PNV. El Making of de Astor está muy bien porque el Making of consiste en toda la búsqueda de información que dio lugar a al caso de las escuchas del CESID, por parte del CESID, a la sede de Río Batasuna en Gasteiz en el año 98. Egin publicó 8 entregas, que además no sé si fueron las últimas, no sé si fue el último tema de Egin, pero luego se publicaron entre abril y junio del 98 y en julio se cerró el periódico, cerró el periódico Garzón. Entonces fue uno de los últimos scoops del equipo de investigación. Y combina los datos con el procedimiento o los procedimientos que llevaban a cabo para llegar a sus investigaciones. procedimientos a pie de calle. Entonces, bueno, es un relato muy descriptivo de, bueno, pues no sé, de cómo esperan a que haya un cerco policial que se abra 2 días después de que HB denunciara las escuchas y que entrara la Policía Nacional y acordonara la zona y tal. Bueno, pues hasta Celaita y David Mendizábal están 2 días y 2 noches esperando a que se levante el cordón policial para entrar a hurgar en las basuras. Entonces, bueno, pues como esta gente es así, se piensa que son impunes a todo, pues bueno, pues en las basuras encuentran información relevante de la que tirar, ¿no? Pues, facturas de Telefónica, hay situaciones rocambolescas, como por ejemplo una relación de números telefónicos que son el 91, que realizados desde uno de los pisos del CSID y que coinciden más o menos con buscan la relación y dicen, bueno, pues 91, vale, teléfono de la central del CSID. Entonces de repente descubren una llamada que a lo mejor dura 2 horas y lo cruzan con hemeroteca y descubren que al día siguiente a los 2 días Herri Batasuna ofrece una rueda de prensa. Tal día descubren otra llamada de 1 hora y media o de 1 hora y descubren que a los 2 días un miembro de Herri Batasuna se entrevista con un miembro del PNV. O, en fin, cuestiones de este tipo, ¿no? Descubren un 94, que es una llamada a Bilbo, entre tanto 91 hay un 94. Bueno, pues entonces van a la casa desde donde sale esa llamada del 94 y bueno, ellos quedan con el titular dice que no sabe nada, que no sabe quién ha llamado, que seguramente es cosa de su hija, y entonces claro, se entrevistan con su hija y así descubren a un tercer agente del CSID. Resulta que era el novio de su hija, y este tercer agente del CSID, un chico joven, universitario, pues realiza esa llamada a Bilbo, a casa de su novia, para felicitarle por su cumpleaños. Bueno, pues ahí descubren a uno de los agentes del CSID. Es un mequino muy interesante, es trepidante, o sea, la verdad es que cuenta en 2 meses todo lo que se fraguó, todo lo que se coció. Y bueno, este bloque lo completan, bueno, ya por ir cerrando, lo completan el artículo que he escrito yo sobre Ardivelcha, que es un artículo descriptivo sobre la génesis de Ardivelcha, el desarrollo de Ardivelcha, cómo se vivía Ardivelcha en aquella época. Está hecho muy a pie de calle, pero también he tratado de contextualizar un poco lo que fue la época, en pleno gobierno Aznar en el Estado y en pleno asalto al poder en el año 2001, las autonómicas del 2001, de Mayor Oreja, que entonces era ministro de Interior, que ocupaba portadas de Ardivelcha y que él se encargaba de que Ardivelcha ocupara portadas en el mundo, en el país también, y que bueno, fue un contexto muy complicado y muy difícil para la revista, que desembocó su cierre finalmente. El artículo de Gustavo Luca, bueno, Gustavo Luca es un compañero de Pepe de la época de Galicia, de cuando empezaron, de cuando tenían 20 años, en los años 70 y tal, y bueno, pues hace un escrito muy sentido sobre cómo Pepe sufrió una campaña sin precedentes en Ardivelcha, porque Pepe hizo escudo de todos, entonces al final él fue quien más o menos asumió el tiro al mono que se practicó contra él en aquella época. Y Rebeca Quintans, que es la autora confesa de Un rey golpe a golpe, Patricia Sverlo, lo confesó en una entrevista realizada por Unai Anzadi hace unos 3 o 4 meses más o menos, tiene muchísimo material sobre el rey aparte del libro que publicó y hace una valoración con datos también sobre cómo la corona, cómo la Casa Real ha ido moviendo a lo largo de los años 80 y 90, sobre todo, los hilos del poder mediático para que no se dijeran cosas, o para que se dijeran cosas en forma de espita, liberar ciertas espitas, aconsejado en este caso muy bien por su jefe de cámara, Sabino Fernández Campos, que dice, bueno, pero bueno, esto hay que publicar, hombre, porque algo hay que publicar. No eres intocable, la gente se va a entrar. Entonces, bueno, algo hay que publicar, pero vamos a publicar esto que es una minucia, ¿no? Pero detrás de todo eso había toda una trama dedicada a, bueno, pues a crear lazos con los medios de comunicación y a crear toda una serie de estrategias para dar cobertura, no solo legal, que la tiene, no solo legal, a la figura del Borbón. Y luego ya los últimos artículos son artículos personales. Son artículos de ahí sí que podemos decir que son artículos de homenaje puro y duro a Pepe, o sea, son artículos escritos, bueno, en medio queda el salto del negro, políticos y sociales, de Guillermo Martorell, que es recoge la época del año 96, creo que es, cuando Guillermo, un compañero de Canarias, le encargan realizar un taller de radio para los presos en Salto de Negro, y entonces tiene relación con presos políticos sociales y describe un poco la relación que hay entre ellos, entre los presos políticos y los presos sociales en aquel periodo concreto, en Salto de Negro, en el que en aquella época se encontraban Esteban Nieto, Fernando Arburúa también. Y bueno, ya los últimos cuatro artículos son Cartas de la Cárcel, de Iñaki Gonzalo Quichu, que también fue trabajador de Iñaki Ratia y colaboró con Pepe. Quichu tenía un programa en Iñaki Ratia sobre periodismo de investigación, sobre dosieres de investigación. Luego el artículo Pepe Rey, de Antonio Álvarez Solís, que es un artículo que apenas tiene cuatro páginas, pero es un artículo muy potente. Y luego cierra el libro dos trabajos. Uno es una crónica fotográfica del 3 de marzo de 1976, con fotografías que han quedado un tanto oscuras. Ahí hay bronca con la imprenta, ya. La excusa para no pagar, yo creo. Claro, es que es un material que, bueno, muy especial y bueno, ahí han quedado. Son una serie de fotografías que sacó Germán Gallo, que es un fotógrafo madrileño que en aquella época estaba en Gasteiz y sacó los sucesos de Gasteiz, sacó la matanza de Gasteiz el día 3 de marzo y se acompaña de la letra de Campanas a Mort de Lluís Llach en catalán y bueno, traducido al castellano, al euskera y al galego. Y cierra Tasio, que se mostró encantado de colaborar con una serie de sus tiras, formato viñeta, en homenaje a Pepe. El libro está en fase de promoción, como podéis ver, y también en fase de distribución. La distribución es continua, pero bueno, ha habido una primera distribución de 1.000 ejemplares que en estos momentos se encuentran más o menos en unos 60 puntos de Euskal Herria. La lista de puntos de venta se puede encontrar en pprreyelcartea.org y se van actualizando constantemente porque semana a semana pues va surgiendo un punto por aquí, otro punto por allá, y no estamos obsesionados tampoco con esa idea porque bueno, ya hay 1.000 ejemplares colocados y bueno, yo creo que es que están muy bien. Si hay demanda, pues se colocarán más, pero en principio están esos 1.000 ejemplares y nos queda Cataluña, Galicia, posiblemente Asturias, Gamonal, no digo Burgos porque es Gamonal, y Madrid también. Tenemos una distribución alternativa con Virus, es una distribuidora alternativa catalana, y los fabricantes de sueños en Madrid. Y en el Estado lo cubrimos así. Tenemos muy pocas fuerzas, digo, de efectivos, de ganas muchas, pero muy pocas fuerzas de efectivos, entonces evidentemente habrá que ir, por ejemplo, a Andalucía. Andalucía es una plaza también interesante, habrá que ir a Andalucía, pero bueno, todo esto ya se contempla de cara a enero, más o menos. Y para finalizar, pues bueno, decir que este es... Es seguro el primer libro de más que vendrán, y probablemente en la primavera del año que viene pueda haber pueda haber otro libro ya más centrado, evidentemente, en lo que es el periodismo de investigación. Son temas que se están tocando ahora y tampoco os podemos adelantar nada porque la información es muy cambiante y además habría que seleccionar y habría que elegir. Entonces, bueno, hay proyectos en marcha y bueno, por mi parte, ya acabo esta primera ronda y bueno, no sé si tenéis alguna duda o tenéis alguna cuestión o he explicado algunas cosas, pero en fin. Nosotros ahora, por ejemplo, es una cuestión un tanto complicada por los tiempos que corren en cuanto a nuevas tecnologías y demás, y en cuanto a movilización o inmovilización social también. Para nosotros ahora mismo es una gran incógnita, pero es una posibilidad, es una posibilidad. La de editar, no voy a decir intentar editar porque o se hace o no se hace y punto, y si no se hace, pues hasta luego, ¿no? Pero la de editar una revista de periodismo de investigación. ¿De periodismo de investigación? Al estilo de Arribencha, con modelo de suscripción, evidentemente. Es una cosa que nos la planteamos nosotros y se la plantea mucha gente. O sea, antes os he comentado el Hurón y Café Anjet. Yo no sé si son los dos únicos proyectos, son los dos proyectos que conocemos de ahora mismo, o sea, de antes de ayer. Y la verdad es que estamos muy atentos porque además, en el caso de Hurón, por ahora no contemplan la posibilidad de una revista en papel. Ellos lanzarían un modelo de revista virtual, de suscripción virtual, que yo me imagino, no lo sé, que una de las posibilidades es que pudiera funcionar un poco como funcionan los periódicos diarios, o como funciona Gara, por ejemplo, ¿no? Yo te sigo una serie de informaciones y de repente tú te suscribes por 10 euros, te damos esto más, por 20 euros te damos esto más y por 50 euros te lo damos todo. Y por 100 euros además vamos a tu casa y te llenamos de libros la casa. Por ejemplo, ¿no? El formato libro sí que parece que resiste más el papel. Sin embargo, Café Ambiet es un modelo curioso porque es un modelo de gente joven. Y es un modelo que sí que contempla la posibilidad, o contempla la visión de papel. Una revista en papel. Entonces, yo aquí esperaba que hubiera gente muy joven y gente mayor y tal. Muy joven hay algunos, pero... A ver, la intensidad a que se vivía, tanto como se trabajaba en equipo de investigación, por los sectores, se preparaban, no veían, no, esa ansiedad de devorar, de que se llegase algo, eso tú no crees que se va a desaparecer el equipo de investigación, las páginas de guerra. El equipo tal como se hacía, creo que no era la investigación, sino cómo se hacía ese trabajo y la gente que demandaba esa necesidad de información. ¿Tú no crees que ahora está la gente un poco anestesiada? Sí, totalmente. A margen de la crisis, que la gente se guarda en muchas suscripciones porque no. Totalmente anestesiada. Bueno. a ver, la gente está anestesiada y la gente está sin pasta. O sea, son las dos cosas. Es curioso porque nosotros ahora, fíjate, o sea, nos encontramos en una coyuntura que es la siguiente. Nos hemos juntado varios, estamos ahí, estamos dando vueltas a las cosas, y resulta que estaríamos en disposición, como capital humano, como capital humano y como información que la hay a patadas, por eso os he dicho antes que lo que antes era un iceberg, o sea, es que ahora es el cañón del Colorado. O sea, lo que en los años 90, lo que en los años 90 era un juego del PNV en el que se repartían los billetes y un juego de aquí para allá, no sé qué, ahora es un mare magnum de mil pares de cojones, pero de mil pares de cojones. Entonces, aparte que se nos está llevando a la ruina de otra manera, o sea, se nos está llevando a la ruina ya de una manera directa, clara, a través de la privatización, me da igual que sea la Cucha, o que sea Osakidecha, o que sea lo que sea, a través de una privatización que a ellos les da pie para llevárselo absolutamente todo y salir de rositas. Ya sé que es un discurso un tanto, no sé, pero es que hay muchos datos. Entonces, bueno, es que es así. Y lo hacen con total impunidad. Y lo hacen sabiendo cómo lo hacen, porque además han perfeccionado la maquinaria. Entonces, hoy en día muchas fundaciones son la pantalla ideal para que la puerta giratoria se convierta en una peonza de gente de trasvase, de gente de la función pública a la función privada y viceversa, y con el trasvase de la gente en el trasvase de los objetivos. Entonces nosotros tenemos capital humano suficiente para abordar un proyecto de esta envergadura, una revista, sacar libros, una bañera de libros. Lo que sucede, claro, es que lo que tú comentas, Juanfer, estamos hablando, por ejemplo, de Ardibelcha. ¿Cómo nació Ardibelcha? Detrás de Ardibelcha, o antes de Ardibelcha, estaba Egin. ¿Cómo nació el equipo de investigación de Egin? Egin llevaba desde el año 77, con toda su historia convulsa, todo lo que quieras, pero de repente ahí llega Pepe Rey y crea un equipo de investigación en un contexto, en unos años durísimos, unos años de concienciación social absoluta, de claridad absoluta, de dónde estábamos y quiénes éramos y quién era el enemigo. Y claro, ahí ya la labor de Egin de desenmascarar a todos aquellos que hacían de la política su patio trasero de reparto del botín, pues claro, eso caló mucho. Y fueron años muy, muy duros. Los temas que sacaba alguien eran temas muy jodidos, muy duros, y la gente quería saber. Estamos hablando de Inchaurrondo, de la guerra sucia, de la Policía Nacional, de los Ertzainas, del Ministerio del Interior, del CESID, de la cosa de izquierda abertzale. Estamos hablando del PNV que llevaba su baile de salón, aparte también, ¿no? Entonces, claro, durante estos últimos años, a la hora de reunirnos nosotros, nos hemos dado cuenta de que junto a una anestesia social, que la ha habido y es evidente, junto a una juventud que pierde la memoria de lo que fue aquello, porque eso es así, o sea, hay jóvenes hoy en día, hay gente de menos de 30 años que te preguntan quién era Pepe Rey, es que me suena pero yo no sé, y quién debía ser la hostia, ¿no? Y o sea, cosas de estas te están comentando, y entonces te encuentras con que en aquella época, a la hora de crear Ardibelcha, digamos, la receptividad social era grande y todo estaba hecho en ese sentido. Bueno, todo estaba hecho, no, había que recorrer miles y miles de kilómetros para dar charlas, evidentemente. Pero había una receptividad, y hoy en día te encuentras con que tienes que hacer una labor pedagógica, o sea, que entonces no había que hacer, porque la gente lo tenía claro. Y decía, quiero o no quiero, punto, se acabó. Hombre, no, pero sí, joder, caradivencha, que va a ser cojonudo y tal, porque tal, no sé qué. Bueno, no sé, pues sí, a lo mejor sí. Pero en cierto modo, todos sabíamos dónde estábamos y todos teníamos esa concienciación. Es que hoy en día hay que explicar. ¿Qué puedes explicar? Yo lo que te voy a decir es, si tienes que hacer la pedagogía, el tema de moverte en la red, o moverte con papel, los costes, si la gente está un poco descargada, ¿qué compensa? Claro, por supuesto. A la derecha era un proyecto faraónico, pues había material para escribir una revista en un momento como cada mes. Sí. Y había que regularlo y había que tenía los costes de distribución, de mantenimiento. Muy altos, muy altos. Solo el personal que colaboraba con la derecha, ya se estuvo ahí. Tremendo. Hoy en día, por reducir costes y no calidad, manejándote en la red, sí, implica un gasto y una infraestructura de revista, papel, sí, malo para diferente. Lo que nosotros sí creemos es que la gente cuando cuando se le pincha, podríamos decir que despierta, pero hay que pincharle. Por ejemplo, en Afarroa la experiencia que han tenido en Contus Pachi Zamora, Alberto Gil y Aritzin Sausti. Inchausti ha sido la de mira que mira a Barcelona, mira, y ven ruedas de prensa, y más ruedas de prensa de la plataforma, de Contus, y eso va calando, pero hay que dar y volver a dar. Y entonces sacan un libro y les cuesta muchísimo no distribuirlo, pero sí venderlo. Sacan un CD y bueno, un DVD ya mejor, y ya sacan un segundo libro y bueno, pues resulta que va y se vende. Entonces la gente ya está sensibilizada hacia eso, pero esa conciencia ha habido que crearla, y ahí es donde realmente nosotros nos encontramos con que por un lado pueda haber un corpus de gente, podríamos decir mayores de 50 años, que yo no sé si decir si en este país alguien tiene poder adquisitivo, en Euskal Herria pues pueden ser ellos, pero por aquí está machacado todo Dios. Bueno, se puede buscar a esa gente y son los que más o menos han conocido este modelo de Adibelcha y los que pueden ser sensibles a suscribirse a un modelo que volvería a ser lo mismo, porque es que lamentablemente sigue siendo lo mismo, todo sigue siendo igual. Entonces bueno, salvo algunos temas, claro, el contexto histórico va cambiando, pero bueno, en base a la corrupción, sobre todo el bloque de corrupción económica, sigue siendo lo mismo. Entonces puede haber una fórmula que sea una revista digital por suscripción, y luego pues ya se verá. Sí, puede ser. Yo sería... Sí, no. En cualquier caso, una revista de papel, desde luego, no tendría las características de Adibelcha. O sea, las características en cuanto a contenido sí, pero las características físicas de Adibelcha, con la cantidad de gente que de recursos humanos que movía aquello, eso es impensable. Eso es totalmente impensable. Yo una propuesta, me imagino que tendréis un montón de temas que meteros su noticia, que no son lesivos, el libro si vais a publicar y demás, pero yo os lanzo una invitación humilde, sabiendo que actualmente en Euskal Herria la intervención económica más fuerte que existe es la correspondiente a la que se está dando en el tren de alta velocidad, sabiendo de que detrás del proyecto del tren de alta velocidad hay intereses partidistas, hay intereses económicos, hay intereses públicos, hay intereses de una magnitud impresionante, Renta alta velocidad puede ser una materia interesante para el grupo de trabajo vuestro a investigar. Yo trabajo con respecto al tema de renta, contra el renta de alta velocidad. Nosotros sabemos, tenemos informaciones de que realmente está habiendo un expolio de dinero público impresionante y que realmente no tenemos actualmente ningún soporte. Ningún soporte de contrainformación en ese sentido. Y bueno, yo os daría la invitación a que en sucesivos libros podríais meterle pendiente a él y denunciar evidentemente a toda la mayoría de sinvergüenzas que están beneficiándose actualmente del tema. Perdona, digo del tren de alta velocidad, digo lo que es la especulación en ese momento del aeropuerto de Pasaya, proyectos faraónicos que actualmente están en marcha. Sí, además son infraestructuras que luego se utilizan a nivel de discurso político y que están absolutamente vacíos. En el caso del tren de alta velocidad, bueno, está vacío el discurso, está vacío el tren y está todo. Pero sí, al final, el tren de alta velocidad, por ejemplo, es un caso muy claro entre lo que es el binomio, la oposición entre lo que es el interés privado y el interés público, que el interés privado, o sea, el interés político, en este caso el PNV, y el interés público, porque al fin y al cabo algunos que todavía tienen cierta vergüenza a lo mejor maquillan, el caso que hemos explicado antes del Guggenheim, por ejemplo, a lo mejor se maquilla una obra pública o una obra privada diciendo, no, pero esto está muy bien y tal, y bueno, pues, yo qué sé, vamos a hacer un San Mamés potente, porque esto está, en fin, vamos a ir a Europa y esto tal. Entonces, bueno, pues son cosas que más o menos son populares o son populistas o que pueden los propios políticos maquillarlo de una forma para hacer ver que realmente están dando un servicio. Pero, claro, el proyecto del tren de alta velocidad es precisamente uno de los temas en donde no puede haber mayor diferencia entre el interés hacia unas élites concretas y, por otro lado, el interés de la sociedad, que es el tren de alta velocidad, que es nulo, aparte de todos los componentes ecológicos y demás, pero es que en los últimos años ni siquiera los componentes ecológicos, con ser necesarios, importantes reivindicarlos, ni siquiera son tan necesarios, porque es que lo económico lo impregna de tal manera que en el imaginario social se pasa de lo ecológico a decir, joder, pues es que, oh, Dios, esta obra que tal, cuesta tanta pasta, fíjate, iban cuatro y no sé qué, y tal y como estamos, ¿no? O sea, tal y como estamos. Entonces, ni siquiera hace falta, o sea, es que incluso desplaza todo lo que puede ser el componente de reivindicación ecológica. Sí, hombre, lo que quería decir es de que realmente el proyecto del tren de alta velocidad, en este caso, está moviendo millones y millones de euros, millones y millones de euros de dinero público. Ojo al dato, sí. Entonces, de ese, evidentemente, cazos tiene que haber por todos lados. Sí. Entonces, yo lo que os invito es que investiguéis esos cazos. Y nos pone y se los lleva, claro. Sí. Para que la sociedad lo podamos saber. Sí, además, bueno, yo creo que tendría que ir por ahí el tipo de publicaciones que. Eso es algo que lo valoramos también, ¿no? El tipo de publicaciones que editaríamos. Cosas más o menos especializadas. Parece que ya la gente te pide un poco de todo, ¿no? Pero cosas más o menos especializadas. Libros no muy densos, pero con datos muy concretos y sobre temas muy concretos, eso está claro. Una pregunta que tenía que hacer. ¿Cómo interpretas el hecho de que, como bien has dicho, con la que está cayendo y bueno, con la percepción que hay a nivel un poco social, a nivel de Estado, con el tema de la corrupción, todo, como que han quedado muy claro el PP, el PSOE y esto es una banda de corruptos que han estado metiendo la pala y tal, dentro del rollo? ¿Cómo valoras tú el hecho de que, por ejemplo, aquí el PNV salga de rositas de todo esto y dijéramos que ese concepto de que el vasco es como muy buen gestor, en este caso ellos, y que lo están haciendo muy bien y que ellos son muy honorables y todo eso, ¿cómo es que salen ellos tan de rositas? Mediáticamente dijéramos, ¿cómo es que no les afecta o les impregna tanto, sabiendo, como bien has acabado de decir tú, que solamente se ha publicado la punta del iceberg, es decir, que están preñados de mierda hasta arriba, ¿no? ¿Cómo es que salen también ellos de rositas? ¿Qué interpretación le das tú? Bueno, esa es la gran pregunta, porque esa y cómo digamos, los votantes, ya hablando directamente, ¿no? Los votantes del PNV pueden conciliar semejante incoherencia entre lo que puede ser un poco, pues no sé, los típicos discursos ideológicos mitin preelectoral con lo que en realidad se hace, ¿no? Yo creo que aquí se le echa de menos, se le echa de menos a Ostar, porque es vizcaíno, tiene una visión muy concreta, y en fin, la plaza fuerte del PNV es Vizcaya, ¿eh? No, tampoco o sea, el último sondeo en Nafarroa les lleva al desastre. O sea, que en ese sentido yo creo que el PNV ha sabido vender muy bien, sobre todo en los años del tardofranquismo y luego más tarde, en lo que llaman los españoles la transición democrática y tal, ha sabido muy bien vender la idea de partido referencial en Euskal Herria. Es un partido histórico. Y en aquel momento, los partidos históricos, por ejemplo, en el Estado español, el PSOE es un partido histórico también. Entonces, ahora, el PSOE, la crisis que pueda tener el PSOE, o el PP, o los dos, pues serán monumentales, pero desde luego serán distintas, solo porque el PSOE es un partido histórico y el PP es una coalición que surgió en un momento dado, etc., ¿no? Entonces, el PP siempre ha tenido un recorrido histórico, siempre. Y yo creo que ese recorrido histórico que viene en la historia casi más reciente, ya no tan reciente, pero la historia de la guerra civil, etcétera, se pusieron del bando republicano, vivieron en el exilio, han vendido eso. No han vendido en qué términos se pusieron en el bando republicano, cómo vivieron algunos en el exilio, cómo vivieron. O sea, y entonces el PNV quizás en aquella época era el partido que aglutinaba el sentir de mucha parte de la sociedad vasca, como sobre todo en Vizcaya, ¿no? como el partido que tú dices, ¿no? O sea, bueno, buenos gestores, se vendía esa imagen, ¿no? Buenos gestores. Luego no olvidemos que la sociedad vasca, nos guste o no, siempre ha sido tradicionalmente, hasta hace muy pocos años, en un recorrido histórico, una sociedad tradicional y una sociedad católica. Ha sido una sociedad católica. Igual a su modo, pero ha sido una sociedad católica. Entonces el PNV ha aglutinado todas esas sensibilidades. ¿Y cómo resiste? ¿Cómo aguantan? Pues yo creo que al final la clave del PNV ha podido estar en tratar de vender un discurso a sus bases que lo ha ido modulando muy bien dependiendo de los tiempos, y luego criminalizando a la izquierda abertzale hasta el punto de que, yendo a lo concreto, o sea, yendo a lo concreto de pues, con las cosas que salían en Egin, claro, pues que cogía el señor Atutxa, decía que Egin eran 55 gramos de Amosal y no sé qué, que era el periódico de ETA y tal y cual. Y las señoras y los señores del PNV decían, ay, sí, claro, claro, es verdad, jo, pues oye, sí. Claro, estos que van a contar mentiras, nos quieren liar, no quieren este país, no son verdaderos vascos, bueno, esto es así, esto lo hemos vivido, y eso es algo que está claro, ¿no? Y que es algo que yo creo que incluso trasciende la propia existencia de la lucha armada, ¿eh? O sea, aquí es ya el mirarse al ombligo, el mear agua bendita cada vez que se hace un discurso, y todo lo demás no vale, ¿eh? Todo lo demás son sueños de juventud, son sueños de utopía, y nosotros somos prácticos. Y entonces en lo suyo también han sabido vender muy bien, sea verdad, mentira o media verdad, la defensa de euskera, la defensa de las ikastolas, el modelo de Osakidecha, han hecho creer en el corpus social, en el imaginario social, han hecho creer que el Euskal Herria dentro del Estado ha sido una comunidad, como ellos dicen, una comunidad privilegiada en lo económico, que vivimos muy bien, que tenemos muy buena calidad de vida, que tenemos unos servicios de Osakidecha cojonudos, que comemos de puta madre, que estamos a niveles europeos. Y todo eso lo hemos hecho nosotros. Si parte de eso es verdad y lo ha hecho el pueblo trabajador vasco, pues no, lo hemos hecho nosotros, porque nosotros gestionamos de puta madre. Y yo creo que ese es el discurso que ha calado en el PNV. Entonces el pueblo trabajador vasco para ellos. En fin, está ahí para utilizarlo, ¿eh? Pero de alguna forma es un discurso clasista que ha calado. Y digo que echo de menos a Ostra porque seguramente daría algunas claves porque bueno, en Vizcaya el PNV, pues bueno, resulta que después de todo el proceso industrial de la Ría, de Bilbo, tal, no sé qué, bueno, llega la desindustrialización, llega todo el desmantelamiento brutal que hubo a finales de los años 80, años 90, ponen una ciudad bonita, plantan el Guggenheim, ponen Euskalduna también, pues, pelotazo al canto, ponen todo muy bonito. Y la gente está contenta, está satisfecha, fíjate lo que ha cambiado Bilbo, haz que una mayoría absoluta, puede decir lo que le da la gana, y el mejor alcalde del mundo. Se acabó. Y aquí, o sea, es decir, ¿cómo se consigue eso? Pues yo creo que una parte, por lo menos una parte de la explicación, yo no puedo dar más, pero una parte de la explicación puede estar ahí, ¿no? Es decir, nosotros gestionamos, nosotros ponemos ciudades bonitas, nosotros hemos conseguido que este país sea un país con unos índices de desarrollo muy altos, homologados con no sé quién y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí... Sobre eso, yo creo que aparte de eso de que a su gente el PNV le ha enseñado muy bien cuál es el enemigo, en este caso, pues lo que has dicho tú, lo de la izquierda abertzale, todos esos grupos que siempre están soltando y que les están engañando a la gente, pero luego también ha hecho otra cosa el PNV que lo han hecho bastante mejor que los españoles. Entonces, hace poco el de Holanda, ese que hasta ahora en el Parlamento Europeo, no sé dónde está, se dijo que bueno, que igual no es ético lo que han hecho, pero sí ha sido legal. Yo creo que el PNV ha ido mucho por esa parte. Que todos los casos y todos los movimientos y todo lo que habéis estado sacando y eso, pues sí, está mal, pero ha sido de forma legal. La subvención de las empresas amena, varita, y luego amena va soltando el dinero ese que se puede dar a los partidos anónimamente y todas esas cosas, pero el PNV ha ido mucho por ahí. Entonces, claro, ese pastel es más difícil de enseñar a la gente todo lo que están haciendo el PNV con todo eso, ¿no? Pero yo pienso que eso han sido más espabilados, no solo aparte de enseñarle a su gente que aquellos son los malos y cuáles son los malos, etc. Sí. Bueno, pero ya aparte de eso quería comentar un poco sobre la revista, ¿no? Unas cosas. Yo no sé la intención, yo soy partidario de sacar el papel. Me gusta más el papel que andar en internet, pero bueno, es una cuestión económica. Lo que sí es verdad que cuando salía Arquidete de Calegorría, a mí me parecía que era casi, o sea, tenía mucha información y la gente quería leer, pero era muchas veces un poco práctica. Porque en un mes no te da tiempo de leer todo aquello. Y luego venía el siguiente ejemplar. Y todavía tenías más. Y yo le diría que si mi intención es sacar una revista, es mejor sacar, en mi opinión, con menos páginas. Igual menos temas, por desgracia, pero bueno, que sean potentes, fáciles de leer, que en 15 días te la hayas leído, si es necesario igual sería mejor dos revistas al mes o una revista al mes, pero con no tantas páginas, porque era increíble la información que había ahí. Tenías que dejar de leer porque no podías estar informando, leyendo todo. Una... Sí. Y luego un poco una pregunta o dos preguntas, una es, si la intención también es sacarla en euskera, como hacía a Libertad, que ese es otro trabajo que había que hacer. Y luego la otra es para el periodismo de investigación. Yo siempre he pensado, tú piensas mal y acertarás, no sé si la gente de compañeros de PPRI habéis pensado una vez que el accidente de PPRI no fue fortuito, si fue provocado. Porque PPRI no solo era una espina clavada, era mucho más que eso. La información, toda la base de datos que tenía en su cabeza era increíble y no hubiera sido un accidente puntual. Bueno, con respecto a la primera cuestión, sobre las características más o menos de la revista o sí, evidentemente lo que tú dices es sería así, o sea, sería una revista con menos páginas, con otro formato, con un formato más pequeño, más manejable, sería no sé si limitando el color también, en fin, creo que no es necesario, o sea, la sobriedad dentro de este tipo de periodismo casa muy bien, o sea, no es necesario crear una revista con un diseño que no sé qué tal, no, es lo que importa es el contenido, entonces tampoco vas a sacar cualquier cosa, hay que cuidar el diseño también, pero bueno, puede ser un diseño, bueno, como era el de Albiol Chamelea, porque era un diseño como el tipo aperiodicado, como periódico, ¿no? Sus columnitas y las fotografías. Otra cosa era el tamaño, porque justamente no podía meter ni el buzón. Claro, era sí. Sí, bueno, claro, ahí el modelo era a lo bestia y, joder, pero a la gente le gustaba, ¿eh? A la gente le gustaba. Otra cosa es, o sea, le gustaba eso, ese exceso de, joder, qué revista, me cago en Dios, si no la pones en la cama, joder, ¿cómo te pones y tal? O sea, comentarios de ese tipo, pero que al final veías que en el fondo eran comentarios de que la gente decía, joder, esto es la hostia, ¿no? Claro, no, o sea, evidentemente sería una revista mucho más limitada y con, sí, sería con temas más escogidos, porque es que ahí caía de todo. Estaba bien estructurada porque había muchas secciones, eso sí es verdad. Había cuatro bloques y había 16 secciones. Pero claro, ahí caía de todo. Entonces, bueno, pues sí, habría que limitarla. Con respecto al accidente de Pepe, eso es algo que siempre ha estado ahí. O sea, Pepe tuvo el accidente la víspera de que se pusiera en marcha la edición digital de Calaborría. Se estaba preparando desde hacía ya varios meses una edición digital en la que nuestra compañera de Iruña, Elena Bengocha, estaba haciendo un trabajo impresionante con su ordenador ahí para hacer todo. O sea, el diseño, digamos un poco. Pepe también encargó el dentro del organigrama, porque sí iba a emplear a los redactores de la revista. O sea, los mismos redactores de la revista mensual iban a ser los redactores que iban a alimentar la revista digital. Revista digital, que en aquella época sí, se llamaba revista digital, pero hubiera sido algo parecido a un periódico digital en realidad, porque la intención era renovar diariamente las informaciones, diariamente o constantemente. Entonces, la víspera, yo recuerdo en la redacción, estábamos todos de los nervios, porque claro, la que nos caía encima era de mil pares de cojones, o sea, nos caía un curro de bandera, y Pepe era de los que dinamizaba, claro. Entonces, bueno, aquella tarde se dieron ya los últimos toques y la gente se despidió ya con el chip pensando en el día siguiente empezar a volcar informaciones en el digital y sacar el digital. Y fue ahí, o sea, por la noche recibí una llamada de David, oye, ¿qué ha pasado esto y tal? Claro, es lo primero que piensa todo el mundo y que no dice nadie hasta que pasan 2 días. Y cuando pasaron 2 días, pues alguien dijo, bueno, habrá que hacer algo. Ah, pues vale. Entonces se llamó a un perito de confianza, para que viera el coche, y lo vio, un perito de confianza, y no encontró nada. No encontró nada, a ver, nada hecho burdamente, ¿no? Pues yo qué sé, pues estás en líquido de frenos tú, o la han limado el no sé qué, no. O sea, no encontró nada, no encontró nada extraño. Y luego, pues no sé si merece mucho la pena entrar en detalle, pero bueno, el Pepe, cuando tuvo el accidente, hubo un testigo que fue un conductor, no sé si era de Burdeos, o y se contactó con él, pero bueno, él hizo una descripción del accidente muy, pues no sé, Pepe le adelantó con la izquierda y luego ya al desviarse al carril de la derecha hizo un gesto así y tal, y se fue, o sea, se fue hacia la acción. En aquel momento Pepe funcionaba mucho por impulsos, por obsesiones. Funcionaba mucho por obsesiones. Y en aquel momento Pepe estaba obsesionado con sacar un segundo libro sobre Garzón, por ejemplo. Y de hecho, iba recopilando su material. Lo que pasa es que había una parte del trabajo de Pepe que era su trabajo, era su rollo, su historia. Entonces era como, no sé, si yo aparezco aquí, traigo esto, ¿quién te lo ha dado? ¿A ti qué te importa? Y no sé qué. Bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, Pepe andaba en eso. No daba detalles, evidentemente, pero andaba en eso. Garzón para aquí, Garzón para allá, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Ya cuando escribió Garzón la otra cara, manejó mucha información y de alguna forma se quedó con las ganas de publicar más. Lo que pasa es que no era, lo que le quedaba no era información contrastada. Era lo mismo que le pasó a Rebeca Quintas con el Rey Golpe a Golpe. Que ese libro podría tener segunda parte. Quién sabe si la tendrá. Pero claro, era una información que, volvemos a la punta del iceberg, ¿no? Era una información que salió, estaba perfectamente contrastado, y lo que no salió, pues estaba ahí, para seguir trabajándolo. Entonces Pepe se encontró con mucha información. Pero claro, el libro, que además no es un libro especialmente voluminoso, ya cuando lo sacó, estaba pensando en seguir. Y luego manejaba, pues en aquel momento, los datos habituales que se manejaban de una revista para otra, pues estaría con un tema de la Ertzaintza, con otro de no sé qué, y bueno, pues sin más. Eso es algo que, bueno, no se sabe, no se sabrá, y en cierto modo, yo le doy muchas vueltas, y puede tener su importancia, evidentemente, si se descubriera un manejo de estas características, pero al final el resultado fue desastroso a muchos niveles, y bueno, eso es lo que queda, lamentablemente. ¿Sacar en euskera la revista? Sí, sacar en euskera, en principio, yo creo que ahí el recorrido natural sería, porque claro, doblar la edición sería doblar el costo también. Entonces, pues si se saca una revista en papel, que eso habría que verlo y debatirlo, ¿no? Pero bueno, pues evidentemente sería una revista con bilingüe. Sería una revista bilingüe, una revista euskera erdera. En cierto modo, como era Erdibeltza al principio, pero bueno, pues con una paridad. Una paridad. Y luego a partir de ahí plantearse una edición en euskera y otra erdera. Pero bueno. En principio yo creo que, por economía de medios, sería una edición bilingüe. Déjame arrazoa ikusten den, berriro martxan jartzea dago proiektua. Izan ere, sumatu da kutxune hori da barruan, eta nik gara horietan, prentxan, zera, ez da, irakotzen dut, aizu zazuela, Sí, tío, tío, gaur egun, ez behar ezko ere irakurtzeko, baizik eta movimendu sozialei laguntzeko egin gizunetan eta salaketetan eta ze bagago zer lan dien, ez? Orduan, joan, niri poste nao pila bat, aurkezpen nao bat, eta nik, bintzat, orde ere, aldizkariaren alde, osea, bueno, Eta zera zer horre formatu bat, eta gara bat denoa. Bai. Horretzeko, berriz, ez ez zera, aldizkari bat ez da irakurtzen. Behin, irakurtzen dituzu, oza, bai. Resultatzeko, esan daiteke, zera bat ez, eta formatu bat, alde horretu ikan dituzte zera gukia bat. Baina, Es curioso como algunas cosas se van convirtiendo en historia y ya te conviertes en un puto viejo, porque ahora, por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo tengo todos los adivinchas en casa, es la hostia, tal, te dicen como con esto. Y gente que los relee, o sea, no se le relee la revista entera porque no se la leyó entera en su día, pero de repente cogen una portada en la que sale Mayor Oreja y, hombre, hay que poner este y tal, y entonces se enchufan ahí. Y luego tiene otra virtualidad que es una revista que en este momento, y esto también nos estamos dando cuenta y en la asociación queremos tirar por ahí también, es una revista que más allá de que pueda ser memoria histórica, también es una revista que junto con el trabajo que realizó Pepe en Negin, puede ser un material de hemeroteca, ¿eh? Haciendo referencia a lo que es desde el papel, un material de hemeroteca hasta el punto de que se puede crear, y hay cierta demanda en este momento, porque a la gente le parece que le mola eso, una especie de manual de la corrupción, ¿no? Es decir, los libros en los que Pepe sacaba el índice nomástico eran muy leídos. Entonces, ¿no? Buscar a fulano, a mengano, al otro, por un lado, y por otro lado, empresas, o casos, o aferes. Da igual, caso no sé qué, caso no sé cuántos, caso tragaperras, caso esto, caso lo otro. Y entonces ahí hay una labor de hemeroteca que puede constituirse en manual incluso de consulta, para que la gente, en un momento dado, o los nuevos investigadores, los nuevos periodistas de investigación, tengan ahí un corpus que no se pierda, un corpus para poder utilizar como base de datos, porque es que son los mismos. Entonces, si tú ahora vas a investigar a un tío que resulta que es el sobrino de un jauncho del PNV del año 90, joder, pues entonces tú coges y tienes la posibilidad de clicar en el jauncho del año 90 y ver en qué empresa estaba, qué jueves hacía, no sé qué, y buscar las conexiones de entonces con ahora, y flipas porque es que siguen en las mismas, o sea, no han renovado el vestuario, o sea, siguen con lo mismo. Y la revista en papel sí tiene esa virtualidad de releer, de poder consultar. Internet, a la hora de las dos cosas, de releer y de consultar, no es que no haya, el problema es que está todo. Entonces tú buscas algo y te cruzas con un montón de historias que no tienen nada que ver con lo que estás buscando. Y la búsqueda tiene que ser selectiva. Internet genera sobreinformación, mucho ruido, y la sobreinformación se convierte en no información al final. Bueno, es como 30 tíos intentando salir de una habitación, desordenadamente se apelotonan todos en la puerta y ahí no sale nadie. Pues esto es lo mismo. Y entonces, en ese sentido yo creo que el papel sí tiene una actualidad, aparte de que, eso habría que testarlo también, pero hay mucha gente a la que todavía el papel le atrae mucho, o le parece incluso necesario el papel. Luego, sobre eso, cada salida... Yo prefiero el papel, personalmente. Pero creo que... Bueno, soy de la opinión de que no estamos sabiendo utilizar Internet y la red. Por ejemplo, ¿no? Lo que ha comentado Fernando Joella, el PNV no le salpica. Yo, por ejemplo, noto, yo recibo mucha más información de casos de corrupción a nivel estatal, o porque hay gente que lo vuelca a la red y que llega y va siendo consciente, hostia, aquí lo han liado, aquí también, en cambio, con el PNV apenas hay información en la red, casi no llega, ¿no? Digamos, los 900 millones de euros de Bidegi, ¿hemos oído eso? ¿Dónde cojones están esos 900 millones de euros que es de una empresa que es de gestión de las carreteras públicas? Prácticamente no llega información. Ahí, me jugaría el cuello, ¿no? Hay un 40% de la ciudadanía vasca que no tiene ni idea de ese tema. Pero le preguntas y dices, ah, sí, que hay un cañón de... Y yo sí que creo que es importante la red, que hay que trabajárselo, que hay que volcar información, que cuanto más la movamos, más fácil es de que llegue la gente y más fácil es de que al final la gente termine hablando de eso. Si a ti te llega 5 veces en tu, digamos, en tu perfil de Facebook de tus amigos o en el Google o a través de correo, que no, pues que hay este escándalo y al final terminas comentándolo con el amigo. Si te llega una sola vez, ostras, pero que me ha llegado, que y yo, la verdad, yo antes no le daba apenas importancia a la red, pero bueno, de unos años a esta parte, y entiendo que es muy, muy, muy eficaz, e inclusive, bueno, lo diría a nivel de movilizaciones, y voy a poner el ejemplo de la vuelta a su marcha, las marchas de la dignidad. Había gente que, cuando yo así con algunos amigos comentaba, no, la idea es tratar de reunir 1 millón de personas en Madrid. Y me puso cara de, tú estás majareto, si de eso no habla nadie, si de eso no te enteras, no se ha publicado en ningún periódico de esto. Y dices, no, evidentemente, toda la información o prácticamente el peso, digamos, el 90% se ha hecho en la red y luego en la calle. Lo típico de siempre, con carteles, en centros ocupados. Y eso ha llegado, se ha colgado un montón de información y ha llegado a la gente. Entonces yo te diría sobre todo que también a mí me parece importante y a mí me gusta, pero que la red es muy, muy, muy, realmente muy importante. Hay algo de lo que has dicho, yo. Hay un planteamiento, una ventaja y un inconveniente. Bueno, hay muchas ventajas y muchos inconvenientes, pero por ejemplo, cercano a lo que tú dices, hay un inconveniente que tienen las redes sociales en este momento, y es que la gente, sea por narcisismo de cara a, porque uno se presenta en sociedad en el Facebook, o sea porque quiere recibir información o por lo que sea, pues de repente tiene 782 amigos. Entonces, en el muro van circulando las informaciones y van pasando de una forma, o sea, tremenda. Es que tú metes algo ahí y entonces, si estás promocionando el libro, joder, no puedes dar a la chava, al final es un pesado. Porque además es muy visual, porque es así, pero si cuelgas una información una vez y pasa, adiós. Adiós porque la gente anda buscando incluso franjas horarias, o días de la semana. A ver, hoy sábado por la mañana estará todo Dios, cuando resulta que a lo mejor no está todo Dios. Nosotros en la página de Facebook, que te viene más o menos horarios y tal de Pepe, joder, estamos viendo cosas un tanto extrañas y sorprendentes, hasta el punto de que dices, bueno, aquí mucha gente facebookea en el trabajo, ¿no? Bueno, oficialmente seguramente no facebookeará nadie, pero dices, un lunes a las 11 o un martes a las 7 de la tarde, que haya un movimiento que se puede ver en presencia de la página o en me gustas o no sé qué o tal, mayor que un sábado a la mañana, pues hombre, a ver, aquí la gente le pega al Facebook, ¿no? En horario de oficina, pero de puta madre. En cualquier caso, uno busca su espacio y es, o sea, tal el torrente de información y tan vertiginoso que al final es imposible quedarse ahí pegado y lograr captar 2 minutos de atención. Es imposible. Y hay que hacerlo de una manera muy visible y muy escandalosa incluso. La parte positiva que tiene todo esto es que nunca más fácil que ahora cualquiera puede ser periodista de investigación, por ejemplo. Yo me centro en lo mío, ¿eh? Sigo con lo mío, por decirlo así. ese cualquiera puede ser periodismo emergencial, no lo digo, cualquiera puede ser. No, es que hay una serie de herramientas que te ofrece el Google, que te ofrece Internet, que antes no te las ofrecía, porque el periodismo de investigación consiste por una parte en documentación y por otra en trabajo de campo. Las dos se tienen que complementar. Y una sin la otra no son nada. Tú sales a la puta calle a entrevistarte, me da igual con quien sea, con San Cristo bendito, que tiene no sé qué información, y al final tendrás que ir a una base de datos, tendrás que documentarte para verificar todo eso, para verificar todo ese testimonio, para ordenar, para tener una base de datos, para buscar conexiones, y si no, estás perdido. Y al revés, lo mismo. O sea, tú no puedes quedarte encerrado en casa o en la redacción poniendo un teléfono delante esperando a que llame alguien, un correo electrónico y esperando a que te escriba alguien, y tienes que salir, pero tienes que salir con esa información. Entonces, por ejemplo, yo no sé, pero hoy en día tú tienes una cuenta de Facebook y yo veo mucha gente anónima que saca cosillas. ¿Son relevantes? Bueno, pues sí, no, o son rumores, o no alcanzan la categoría de información, pero oye, tú entras empresia.net. Bueno, pues en empresia.net tienen es un servicio de información que resulta que tienen una, digamos, un servicio gratis, un servicio básico gratuito, que yo todavía no me lo explico y que seguramente se acabará pronto y empezará a ser de pago, pero a día de hoy tú en Empresia, tú metes un nombre, pero eso lo haces en Google, o sea, bueno, en la ventanita arriba, empresia.net, bienvenido, puta madre, tal, vale, pum, metes un nombre y bueno, te aparece los consejos de administración en los que está, y viceversa. Tú metes un consejo de administración, una sociedad limitada, o metes lo que sea, y te aparece la relación de nombres que están en ese consejo de administración. ¿Es mucha información? No, es poca. Es poca. Es una información pública. Pero es una información que hace 10 años, o 15 años, o 20 años, tú tenías que irte al registro mercantil, tenías que ir allí, tenías que pedirlo, tenías que ir con tu cuaderno, tenías que sacar las notas, tenías que no sé qué, tenías que montar el autobús, y tenías que irte a la redacción para tener algo mínimo sobre lo que empezar. Bueno, pues ahora estás sentado en tu casa y con empresia.net, pum, clicas y lo consigues. Luego te vas a LinkedIn. Te vas a LinkedIn y si tú tienes una serie de nombres, coño, a ver de dónde sale este. Pues este sale de la Universidad de Deusto, este es ingeniero agrónomo, este es no sé qué, este no sé cuántos. Este es Pachi López, que se presenta al Endacari y dice que es licenciado en Derecho o no sé qué. ¿Vas a LinkedIn? Pues no. Pues no. Entonces, la combinación, por ejemplo, de los datos que tú sacas en empresia.net y en LinkedIn, esa combinación de datos es la primera capa de la cebolla. Luego ya se buscan conexiones, o se pueden encontrar conexiones entre nombres de una determinada empresa y otra. Vas al boletín oficial del Estado, que está digitalizado, que lo tienes en Internet, que es la hostia. Vas allí, es que también hace falta buscar por periodos de tiempo y tal, no sé qué. Y lo que decías tú, el PNV siempre se ha movido con la legalidad. Eso es cierto. Entonces, claro, te encuentras con que un fulano al que le estás mirando por no sé qué asunto, resulta que es el ejemplo que he puesto antes, ¿no? De repente ha constituido una empresa a fecha de 20 de marzo del 2014, es una empresa que la ha comprado con un capital de 7.000,50 €, ¿no? Esa empresa estaba en la ruina, vas al boletín oficial del Estado, te enteras más o menos de esa empresa, cuáles son los pasos que ha tenido y tal, y o la seguridad social, los despidos, esto, lo otro, tal, y sí, esta empresa estaba en un derribo, y de repente a la semana aparece en el boletín oficial del Estado con que no sé qué organismo público, ¿no?, ha concedido licencia de obra para que esta empresa ejecute no sé qué, o es una empresa, me da igual, de que pone paneles en los edificios de los polígonos. Bueno, pues se la ha encargado esta empresa, de repente recibe 20 encargos, ¿no? ¿no? De repente recibe 20 encargos. Bueno, ¿quién está detrás de esa empresa? ¿Qué vinculación tiene con no sé quién, con cualquiera? Bueno, pues la vida laboral, bueno, la vida laboral no. El currículum profesional que te ofrece LinkedIn con el cruce de empresia.net es un principio. Y eso lo puedes hacer en casa. Entonces, nosotros en más de una conversación que hemos tenido últimamente, nos planteamos el sacar a la calle ese tipo de manuales, de manual para investigar. No sé si investiga tú mismo, pero bueno, una especie de manual de, sobre todo dirigido a los estudiantes de investigación, porque es que en la UPV resulta que en la Facultad de Periodismo hay una asignatura impartida por un excompañero de EGIN, además José Caminos, es una asignatura de periodismo e investigación, pero es muy teórica. Es una asignatura muy teórica que define el periodismo de investigación. Dice qué es el periodismo de investigación, cuál es el código deontológico del periodismo de investigación, qué es periodismo de investigación, qué no es. Eso no le importa un huevo a todo el mundo, porque lo que quiere la gente son herramientas. Bueno, le importa un huevo, no, hay que saber lo que es, pero lo que quiere son herramientas, ¿no? Entonces, en la parte positiva está eso. Si os fijáis, bueno, pues hay mucha gente, o sea, hay gente que firma con su nombre y apellido y de repente, bueno, pues te ha sacado de una hemeroteca o te ha sacado de no sé dónde, o te ha sacado una factura de no sé qué y te la planta ahí y bueno, eso está ahí. Lo que pasa es que hay una sequía muy importante. Esa sequía es... Sí, pero el periódico se publica en el Diario Vasco, en Noticias, en ella, Gara, que está cada vez más pobre que... Pues, sí. Pues al final no llega. No, la gente solo recibe información un discurso, no llega a otro boletado. Ahí te ve, un día... Últimamente no, siempre. Claro. Entonces, claro, es muy difícil que a la gente le llegue determinada información, ¿no? Si nadie se la dice. Pero es que es la pescadilla que se muerde la cola, porque por ejemplo ahora que hablas de la sequía que hay y tal, claro, es que por otro lado te das cuenta y dices, joder, a ver, el verdadero periodismo de investigación es el periodismo independiente, para realizar contrapoder. Entonces, ¿el mundo hace periodismo de investigación? Saca escándalos. Bueno, sí, realiza periodismo de investigación, pero realiza periodismo de investigación en base a unos intereses económicos muy concretos y por lo tanto lo hace sesgadamente. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto lo saco porque nos interesa y esto no lo saco porque no nos interesa. Entonces es un instrumento del poder financiero para dirigir la información hacia uno u otro lado. No nos preocupemos que si el mundo saca algo sobre algún elemento del PP o lo que sea, ya habrá ahí luchas intestinas como para que interese que el propio mundo saque algo de alguien dentro del PP y no de otro. Entonces, el periodismo de investigación verdadero es independiente, actúa desde nuestra perspectiva contra el poder, no por cualquier cosa, sino porque es el poder el que tiene todos los medios y es el poder que ejerce los abusos y la corrupción, y además tiene el manto de la impunidad. Entonces, bueno, no es por cualquier cosa que el periodismo de investigación se dirige contra el poder. Pero claro, tiene que ser independiente. Para eso tiene que ser independiente. Pero claro, si te paga alguien y te está diciendo lo que tienes que publicar, pues entonces ya eso no vale. Y claro, si eres independiente, no te es un céntimo, no te es un pavo. Entonces, claro, ¿Cómo lo puedes canalizar? ¿Cómo puedes sacar? Internet es una vía, o sea, los costes son mínimos. Lo que he dicho antes de que tú puedes ser el periodista de investigación y tal, bueno, se llevó un poco al extremo, pero sí es verdad que hoy en día una redacción de, creo que en el Hurón, en principio, dentro de lo que es la redacción central en Madrid, el consejo de redacción, están 5, que ni siquiera todos serán periodistas, y no hace falta más. No hace falta más. Luego, bueno, sí, evidentemente una red de colaboradores, pero... Me ha salido ahora lo que te voy a comentar, pues, en Gara, que con este el tema del derecho al olvido en Internet, sí. El señor Barcón anda por ahí pidiendo que se vayan borrando datos donde parece ser que él aparece. Uh-huh. redadas de hace unos años y de todo eso. En el caso del periodismo de investigación, lo mismo puede pasar lo mismo. Gente que esté metida en esos fregados empiecen a pedir el derecho al olvido y tu foto va a aparecer ahí, tus datos van a aparecer ahí, pero los suyos no van a aparecer. Los suyos no. Bueno, es, evidentemente es uno de los peligros. Lo que pasa es que la información que sale en cualquier medio de comunicación como artículo de investigación, bueno, esa es una información, salga en internet o salga en el papel, es una información que está ahí, tiene una repercusión mediática, una repercusión social que el periodista tampoco puede medir muy bien, ¿no? Claro, no lo mismo sacar a Garzón que sacar a Pepito Brillo, pero bueno, dentro de eso también, pues al final la repercusión no se sabe medir muy bien, no se puede medir muy bien, pero tiene cierta repercusión. Y evidentemente, yo creo que las informaciones golosas, o las informaciones importantes o potentes, tienen que ser en formato libro. O sea, el formato libro es un formato que en Estados Unidos, por ejemplo, que hay mucha tradición de periodismo de investigación, los periódicos sacan y tal, pero hay mucho libro de investigación, muchísimo. Y eso es algo que aquí también se ha producido durante algunos años. Hay una bibliografía de investigación y eso queda ahí. Lo que pasa es que es una perspectiva interesante porque yo desconozco realmente, o sea, la posibilidad que puede tener ahora mismo, por ejemplo, Garzón de que todo lo que aparece en la Garzón o alguien que supuestamente no, alguien que ha cometido un delito y que se publica y tal, claro, yo no sé si la ley del olvido hace referencia exclusivamente a aspectos de la vida privada o también aspectos de la vida profesional o ahí, no lo sé. Y es una cuestión interesante, ¿eh? Así va todo ya. No sé si es por mi generación o tal, ya sabes el formato de infografía, ¿no? Más la información más gráfica. Yo creo que es un recurso que se usa poco y visualmente, por lo menos para llamar la atención, es bueno y pues animo a que lo uséis. Sí, bueno, en Arribelcha precisamente yo me encargaba de realizar las infografías y la maquetación y todo este elemento gráfico, y ya en Arribelcha hubo un salto muy importante entre lo que había sido Egin, no en el capítulo de las infografías, que sí tuvo una época, sobre todo en los últimos años, que se le daba mucho a las infografías, pero sí en el ámbito de la investigación. Entonces, sí que es verdad que la investigación parece que las infografías, por lo menos hubo un tiempo en el que había una sensación por parte del profesional, de que las infografías le restaban seriedad o rigor. Como que era, no sé, todos estos mapas que salen en el tiempo, en deportes, o los campos de fútbol, las cosas y tal. Hombre, aquí no, aquí hablamos de cosas serias, ¿no? Y la verdad es que sobre todo en Arribelcha tiramos mucho de infografías porque es que eran unos potochos los que había allí. Sobre todo infografías esquemáticas, esquemas de organigramas, muchos organigramas que ayudan a comprender, y al final es lo que el lector ve nombres, ve organigramas, dijo puta está pringado aquí, no sé qué, y sí, evidentemente es un campo a explorar, sobre todo en ese género, que es donde yo creo que menos se ha explotado. Sí, y bueno, y de paso economizas mucho el espacio, porque hay infografías que si están bien ideadas, bien estudiadas y bien ejecutadas, al final en un espacio mínimo de 3-4 columnas, como una foto, ahí te ventilas a lo mejor 4 páginas de información, porque ya aparecen ahí, ¿no? O sea, sí que en su día hubo recelo general, era un recelo general. Hoy en día yo creo que ya hubo un boom también, del aspecto gráfico, de las infografías, que ahora ya va bajando un poquito, pero sí, evidentemente. Bueno, antes de que hubo, aparte de nombre de los